Puerto de la imaginación, comunión artística con insolencia. Soy Rubén Darío Silva, soy autor del Caribe colombiano. Yo nací en María la Baja, Bolívar, que es en el centro de los Montes de María. Los Montes de María son un bioma cultural. A mí no me gusta decir que los Montes de María es una subregión, ¿no? Porque eso también subregión es un apelativo un poquito marginal, sino que son un bioma cultural, es decir, son un epicentro de vida y de muchas culturas. Y vengo de una tierra cultural que a través precisamente de la historia, de la memoria, de los referentes de la tradición y de las manifestaciones artísticas y culturales, tuvo la posibilidad de sobreponerse a la guerra, a la muerte, a la sangre, al dolor. Fue capaz de encarar sus dolores y fue también capaz de cicatrizar estos dolores. Venía de una charla anterior y ahora esa palabra cicatrizar me parece muy poderosa antes de, ¿no? Y yo les compartía a los compañeros de la charla anterior una frase del maestro William Ospina, precisamente sobre la cicatriz. Todos nosotros en algún momento dado tenemos cicatrices. Yo tengo una reciente, hace apenas unos días estaba recogiendo la ropa y me tropecé y me corté prácticamente en la pierna. Y luego de que empecé a curarme, hoy, por ejemplo, le decía a mi hermana, mira la tremenda cicatriz que tengo, ¿no? O sea, la cicatriz indica una ruptura, una línea. Lo que pasó en nuestro país y lo que sigue pasando es que se fragmenta el ecosistema social, las familias, la sociedad como tal, por los conflictos, por las guerras, por las violencias. Y cada fragmentación es una herida. La herida puede estar abierta, pero la herida también se puede cicatrizar. Pero sin embargo, queda un rastro allí. La cicatriz es un rastro. Y hay una frase aquí muy linda de William Ospina que dice, ¿qué es una cicatriz si no lograr que vuelva a haber contacto entre las partes separadas? ¿Sí? Es recobrar el sentido de la totalidad. O sea, esa cicatriz es recobrar el sentido de la totalidad. Lo fraccional se une. Nunca habrá cicatriz mientras una parte rechace la otra. ¿Y por qué le estoy diciendo esto? Porque es que la novela Oeste Casi Sur es un ejercicio de memoria que consiste sobre todo en tener la referencia de una cicatriz, no como el punto de la herida, sino como el reconocimiento de las partes, de las fragmentaciones, pero también de la totalidad. Es un ejercicio de la memoria que abraza la justicia. Las personas que sufrieron y que sufren el conflicto armado, porque tristemente lo seguimos sufriendo, el conflicto armado, no podemos quedarnos en el pensamiento y en la experiencia de simplemente del dolor y de la herida y de la herida y de la herida, sino de cómo recomponemos esos tejidos. Y esta novela también es un ejercicio de recomposición. Es un viaje a través del tiempo en historias, sobre todo de tres mujeres que atraviesan el bioma cultural de los Montes de María, se encuentran en el camino y ese encuentro les permite sanar, les permite recordar, le permite reconocer a sus victimarios, a sus agresores, a los sujetos de violencia, pero también les permite reconocerse a ellas como sujetos también de vida que tienen la capacidad y la responsabilidad de optar por acciones transformadoras. Danos la oportunidad de un mes e inscríbete hoy a Patreon. Leer a Oeste Casi Sur tomándose un jugo de tamarindo bajo un almendro o bajo un árbol de tamarindo y habiendo adoptado alguna criatura que puede ser un caracol, un cangrejo o un escarabajo al que uno no solo le quiera dar la vida sino la libertad. Yo creo que es importante la novela Oeste Casi Sur, primero por un elemento coyuntural. La gran mayoría de los datos los acontecimientos que narra esta novela sucedieron hace exactamente 20 años en el bioma cultural de los Montes de María. Hace 20 años se estaba viviendo una de las últimas grandes masacres de las que se tiene memoria en el país, que era la masacre del Salado, un corregimiento del Carmen de Bolívar. luego se da una gran movilidad, un gran desplazamiento de una comunidad mucho más cercana a mi municipio, María la Baja, es una comunidad que se llama Mampuján. Y también hace exactamente 20 años se produce un hecho súper significativo, pero que es casi desconocido para la gran mayoría de las personas de Colombia o aquellos que han abordado el conflicto armado. Y se trata de un hecho heroico que sucede en un corregimiento de Sincelejo, de San Onofre Sucre. Es un corregimiento que se llama Libertad. Libertad Sucre es una comunidad muy cercana al Golfo del Morrosquillo. Esa comunidad por 4 años fue prácticamente rodeada, secuestrada, por decirlo así, rodeada por un grupo de autodefensas. Y como es una comunidad muy distante del casco urbano, entonces fue básicamente isolada de la parte territorial, y sobre esa comunidad se cometieron una cantidad de vejámenes terribles, y una de las cosas más fuertes que vivió esa comunidad fue la violencia sexual de las mujeres de múltiples edades, y que de forma testimonial fueron adjudicadas a casi una única persona. O sea, una persona que en este caso era el líder de ese ejército de autodefensas, vino y casi violó sistemáticamente a mujeres desde los 6 años hasta los 80 años. Eso es una cosa muy terrible. Pero aquí no viene monstruosa, pero la historia no se queda ahí, sino que se queda en un hecho heroico. Y el hecho heroico no fue lo que hizo esta persona, sino el hecho heroico fue cómo las mujeres, y sobre todo estas mujeres que sufrieron esa violencia sexual, física, psicológica, lograron organizarse, lograron agruparse, lograron tejer resistencia y lograron expulsar a este grupo del territorio. Fueron las mujeres las que ayudaron, animaron a la comunidad para que se organizara y expulsara a este grupo sin armas, porque no tenían armas, como ellos, sino de forma organizada, en resistencia, ¿no? Y ese gesto tan maravilloso, tan heroico, hizo que realmente el nombre de esa comunidad, Libertad, tuviera todavía una mayor fuerza, un mayor incentivo, tuviera una resignificación. Volvieron a nombrarse por sí mismos. Oeste Casi Sur es un jardín. Yo lo concibo también como eso, ¿no? Pero no es el jardín eterno de los cementerios, sino es un jardín de libertad, es una flora que reverdece, que florece. Por eso los personajes de Oeste Casi Sur, todos los personajes humanos, por decirlo así, que encarnan la humanidad, tienen nombre de árboles. Todos los personajes tienen nombre de árboles. Los victimarios tienen nombre de animales. O sea, sí, es una cosa muy fuerte. Y también los territorios tienen nombre de árboles. Sí, entonces hay momentos dados en que estos territorios están humanizándose por el hecho de nombrarse como árboles. Esa es una metáfora, es una alegoría que utilizo casi en muchos de mis escritos. Y aparece también aquí en el texto. Y ya les contaré por qué llego a ese uso de esta figura. Y vuelvo a basarme en la experiencia del bioma de los Montes de María. Esa hojarasca o esa arremetida de violencia tan fuerte, ¿no? Ese torbellino, ese, qué sé yo, tornado de violencia que intentó arrasarlo todo, encontró un pare en que las personas acudieron a algo que es supremamente poderoso, y es a la narración, al relato. Contarse ellos mismos una historia distinta, recurrir a los valores ancestrales, reconocer el poder también entonces de lo comunitario y de la juntanza. Esos elementos permitieron abrir todas las ventanas posibles para que estas comunidades resistieran. Entonces, Si la oleada de violencia era tan grande, entonces tenemos que inventarnos formas para poder vivir. Entonces nos inventamos historias, tocamos los tambores, bailamos, entonces nos juntamos, nos reímos. Pienso, por ejemplo, en Soraya Bayuelo, que en el Carmen de Bolívar, en pleno momento del conflicto, se inventó el cineclub La Rosa Púrpura del Cairo. Y quitaban la luz completamente todos los días. Yo me acuerdo que cuando yo era niño, adolescente, Colombia vivía un apagón. Todos los días iba la luz. Pues acá se iba más que en todos los lugares, ¿no? Si ahora todavía se va, aquí donde yo vivo casi siempre se va, y que no se vaya ahora, mientras que estamos en esta conversación. Pero si se iba la luz, ellos se iban con una plantica y se llevaban allá el proyector, que no era como los videobins de ahora, un proyector un poco más rudimentario, y proyectaban las películas y reunían a la gente superaba el miedo, salía para ver la película, y los que no lograban salir del todo abrían las ventanitas para ver la película, y al menos por un momento dejaban de pensar en las balas, en los muertos que aparecían, en el horror, ¿no? Entonces ese crear esas formas de resistencia, esas nuevas narrativas permitían que esta gente le salieran raíces, pudieran encontrarse. Entonces, a los jóvenes que me están escuchando, de pronto también hay rupturas, hay vacíos, hay otras violencias, como lo estaba diciendo Lucas, que puede ser esas violencias sociales, esa falta de oportunidades, ese hambre, esa orfandad, esas propuestas de pronto de fáciles, o esas mismas propuestas de que buscan llenar vacíos. Entonces, muchas veces la droga, o muchas veces también el abandono. Entonces encontramos también, y yo, ¿cómo me van a salir raíces a mí si yo estoy viviendo todo esto? Por ejemplo, una casa abierta puede ser un espacio donde yo me encuentro, yo cocino, yo veo la película, yo me encuentro con los otros, yo siento cariño y siento afecto. Entonces estas experiencias hacen crecer raíces, ¿no? Hacen crecer raíces. No sé si se han dado cuenta, volvemos otra vez a la metáfora del árbol. Usted corta un árbol, puedes cortar el árbol y el árbol si lo deja ahí tirado, muchas veces, la gran mayoría de las veces, si el árbol todavía conserva esas savias interiores, ese árbol, aunque esté horizontal, tumbado, empieza a brotar. Le empiezan a brotar ramas, porque se crean esas formas. Entonces, yo creo que como humanidad estamos en la necesidad y en la capacidad también de reconocer que existen esas formas. No podemos estar cerrados a que no están, a que la solución está demasiado fuera, no, la solución está también dentro, pero cuando yo encuentro a otros que de una manera u otra sintonizan conmigo, la sinergia, en sinergia, se unen las energías, se unen las humanidades, creemos en el colectivo, podemos sacar esas raíces, podemos salir adelante. Casi llegando al final, les deseamos que los esté acompañando un libro, una música, que este mes puedan vivir el acontecimiento de una presentación y que se atrevan a vivir un día como poetas y un presente como personas autoras. Gracias a Melba Escobar, que es una madrina también literaria, me dijo: Rubén, entonces hay una cosa poderosa en el texto, y es, si tú estás trabajando el conflicto y la violencia, pero tienes este elemento tan poético y ese ejercicio tan métrico, tan pulido del idioma, ¿qué camino vas a utilizar? Y ahora tienes esa sensación de la que estás hablando, de que de pronto estás mutilando las historias, entonces no. Entonces es mejor que empieces a volver a definir el texto y volver a nombrar las cosas de nueva forma. Antes de Melba, yo había tenido la posibilidad de tener el acompañamiento de Clarisa Ruiz, que es una autora muy referencial en Colombia. Ella fue viceministra de Cultura. Ella es una gran autora de textos infantiles. Por eso la admiro todavía más, porque escribir textos infantiles y juveniles, ahora que Luca está escribiendo para los jóvenes, es muy, muy, muy retador, ¿verdad? ¿No? Entonces, Clarisa leyó por primera vez El ejercicio del texto. Y Clarisa lo leyó cuando no habían esas referencias, ni temporales, ni espaciales, ni nada. Y esta Clarisa, como se conoce el país, mejor dicho, tiene el mapa del país, ella fue capaz de mandarme una retroalimentación y con un mapa diciéndome, este capítulo ocurre en tal lugar, esta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, en tal fecha, en tal... Yo me morí. O sea, yo no lo podía creer que esta señora tuviera esa lectura. Y ella me mandó a hacer, me dio unas recomendaciones. Me dijo, vas a ir al Carmen de Bolívar y ya vas a hablar con fulanito de tal. Vas allá a San Jacinto y vas a hablar con fulanito de tal. Vas a ir a Libertad Sucre y vas a encontrarte con Isabel de Hernández Chabelo. Uy. Esa indicación fue fundamental, porque ese viaje a Libertad y ese encuentro con Isabel de Hernández Chabelo hizo que todo lo que yo había escrito se volcara y cambiara completamente. Y ella es uno de los personajes fundamentales de este texto, aunque no sea una de las tres aparentes protagonistas. Ella entra a la historia y lo revuelca todo, porque es la que trae ese contexto de Libertad Sucre del que yo les hablé al inicio. Sí, ella es la que lo trae, pero no trae solo eso. Trae la espiritualidad, trae el misticismo, trae la magia, trae una manera distinta de encarar la muerte. Porque si bien es cierto, la violencia y el conflicto lo que produce es muerte. Y ella trae una visión distinta. Y aquí tengo una frase que no es propia de Chabelo, pero que llegó en estos días a mí porque estoy preparando una capacitación en literatura afrobrasileña. Y llegó este texto, una frase muy bonita, que no sé si es de... No sé si es anónima o qué, pero llegó el momento y dice así. Bueno, en portugués dice, un mundo es mágico, las personas no mueren, pican encantadas. El mundo es mágico, las personas nunca mueren, quedan encantadas, tocadas por la magia. Y esta frase se conecta con la experiencia que tuve con Chabelo. Delante de todas esas muertes, delante de que sus hijas incluso fueran víctimas de ese perpetrador abusivo, de ese monstruo, delante de que sus hijos fueron asesinados en el conflicto armado, ella seguía conectándose con ellos, relacionándose con ellos desde el poder mágico de la cultura, desde el canto, desde la evocación mística, desde el baile del bullerengue, porque es una cantadora de bullerengue maravillosa, porque ella, haciéndose pasar por loca en medio del conflicto, en medio de las sentencias de que nadie puede salir a la calle, y ella burlaba esos condicionamientos, y ella se iba de casa en casa con su tambor y empezaba a animar los corazones de las mujeres, y empezaba a enseñarle a los niños a cantar, y empezaba a componer canciones, ¿verdad? El toque de queda no existía para ella. Entonces, ella empezaba a conectar a esta gente con lo místico y con lo mágico. Entonces, cambió todo el giro de la novela, y se van a encontrar que gracias a ese personaje que evoca Chabelo, porque no está nombrado así, gracias a ese personaje y ese abordaje que yo hago en la columna periodística de Las Dos Orillas, también me sirve como antesala para eso. Y voy a provocar, Lucas, porque tengo aquí el... Por favor. Tengo aquí un texto muy, muy bonito que evoca la figura de este encuentro con Chabelo. Dice, hay gente que se vuelve árbol. Cuando abren los brazos, acogen, protegen, conjuran la ternura y el amor. Tienen las manos repletas de flores, de frutos y semillas, con cuerpos curtidos y doblados como madera. Y lo más sorprendente son sus raíces, un fuerte tejido de conciencia, resiliencia y valentía con el que se aferran a la tierra, al futuro que nace en el presente, al presente que alguna vez fue origen. Yo conocí a una mujer árbol que tenía nombre de flor, Heliconia, abridora de caminos, protectora de secretos y tradiciones ancestrales.